de ese pacto y nos habla del cómo debe vivir, y en este caso cómo tenía que vivir el pueblo de Israel. Cuando nosotros vemos Deuteronomio, existen dos cosas bastante claras, ¿ya? Y nos habla de dos destinos, como pudimos leer ahora, de la bendición y por otro lado, la maldición. Y eso es bastante recurrente en Deuteronomio, especialmente en el capítulo 27, en el capítulo 28 y en el capítulo 30, es sumamente recurrente el tema de la bendición y la maldición. ¿Ya? Si tú obedeces a Dios, tendrás bendición. Si desobedeces la forma en que Él había dado para que vivieran, habría maldición sobre sus vidas. Entonces, ¿qué está hablando Deuteronomio? Nos está mostrando que hay dos destinos. ¿Ya? Dos destinos. No habla explícitamente acerca de lo que es el cielo, acerca de lo que es el infierno, pero en el fondo nos está hablando de algo, de unos destinos. ¿Ya? Si nosotros obedecemos, hay bendición. Si desobedecemos, hay maldición. Y esto es, como les decía, es recurrente en Deuteronomio. Les decía que en 27-28, especialmente el 28, es un capítulo bastante fuerte. ¿Ya? Si dividiéramos el capítulo 28, tenemos que un tercio habla de la bendición, de lo que significa, cuando obedecemos a Dios, lo que significa la bendición. Pero todo el resto, los otros dos tercios, si no más, hablan de unas tremendas maldiciones. ¿Ya? Yo no sé si usted ha leído Deuteronomio 28, pero la verdad es bien fuerte. Mire, busquen un poquito, no lo vamos a leer entero, que es muy largo. Son alrededor de 60 y algo versículos. Pero voy a leer los primeros, para que un poco entienda. Yo creo que es uno de los versículos más fuertes que está en la Biblia. ¿Ya? Y nos habla acerca de la maldición. Toda la primera parte habla acerca de las bendiciones. Pero llegue al versículo 15 y habla las consecuencias. Las consecuencias de la desobediencia. Y dice el 15, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en tu ciudad y maldito en el campo, maldita tu canasta y tu artesa de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra, la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezca, y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. De los cielos descenderán sobre ti hasta que perezca. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos y por siete caminos huirás delante de ellos y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra y no habrá quien la espante. No la seguir leyendo porque después se pone más brígida la cosa. ¿Ya? Si encontró esto fuerte, después se pone más fuerte. ¿Ya? Pero algo que está en la palabra, ¿ya? Y como le decía, esta parte de Deuteronomio es la primera parte donde se nos habla de dos caminos, ¿ya? El camino de la bendición y el camino de la maldición. Entonces Deuteronomio nos está mostrando una tensión, ¿ya? Una tensión que existe entre la bendición y la maldición. Una tensión que también está dentro de nosotros. ¿Por qué? En esta tensión tenemos por un lado un Dios que es santo y justo, ¿ya? Que no deja impune el pecado, ¿ya? Un Dios que es santo, totalmente santo, no deja impune el pecado, pero por otro lado también nos muestra, por el lado de la bendición, que también hay un Dios de amor infinito, un amor infinito y de fidelidad infinita, deseoso de tener una relación con nosotros. Entonces estamos entre esta tensión, entre un atributo de Dios que tiene que ver con su santidad y su justicia, pero por otro lado tenemos otro elemento que tiene que ver con su amor y su misericordia. Y cuando los miramos frente a un hombre pecador, frente a nosotros que somos pecadores, frente al pueblo de Israel, está esto en constante tensión. ¿Cómo estos dos atributos de Dios pueden trabajar sobre la vida de alguien? ¿Cómo estos atributos de Dios se pueden de alguna manera conjugar y se pueden hacer reales? ¿Ya? Hermano, si tiene sueño, algunos medio ido, se puede parar atrás y no sabe quedar dormido de pie. ¿Ya? De bien, lo aseguro que no se va a quedar dormido, ¿ya? Seguramente algunos no pudieron dormir mucho, no sé, pero no hay problema, estando de pie, no se va a caer. Y si se cae, nos vamos a dar cuenta, nos vamos a reír un poco, pero no va a pasar más de eso, ¿ya? Para que estemos atentos a la palabra. Entonces la pregunta que nos surge, ¿cómo Dios puede ser siempre fiel a lo que Él es? ¿Cómo Él puede ser fiel a lo que Él dice que es? ¿Ya? Él es justo, Él es santo. Y por otro lado, Él es amor y Él es misericordia. ¿Cómo Dios puede ser fiel a estos atributos? En Éxodo 33:18 hay un hecho en que Moisés le dice a Jehová, muéstrame tu gloria. Ya, no lo busque, escúchelo nomás. Le dice a Jehová, muéstrame tu gloria. Y Jehová, ¿qué le dice? Le dice, si tuviera mi gloria, morirías. Imposible que vivieras. ¿Ya? Pero ¿qué le dice? Le dice que le va a mostrar la bondad. Dice Jehová, y le respondió Jehová a Moisés, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. En la versión NBI dice, voy a darte pruebas de mi bondad. Y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. No le va a mostrar su gloria porque va a morir, pero dice que le va a mostrar su bondad. ¿Ya? Dice que después de eso, Jehová le dice que lo coloca, que se esconda en una piedra. Ya, yo imagino una piedra en un recoveco que queda por ahí. Y dice que cuando Jehová venga con su presencia, le va a tapar el rostro. Ya, y que él solo va a ver la espalda de Jehová. Pero tenemos este detalle, que dice que le va a mostrar su bondad. Entonces, cuando avanzamos en Éxodo 34, al siguiente capítulo, viene este hecho. Ya, Jehová le dice, te va a mostrar tu bondad. Y llega al versículo 6, 7 de Éxodo 34, escuchen nomás, y dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó. O sea, se cumplió este hecho. ¿Ya? Jehová va donde él, a mostrarle su bondad. ¿En qué consiste esta bondad? Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esto es lo que dijo Jehová. Ya, el mismo dice del mismo Jehová, Jehová. Dice que él es fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Ahí tenemos uno de los aspectos que dijimos, ¿cierto? Uno de los atributos, el amor y la misericordia. O sea, está mostrando su bondad a través del amor y la misericordia. Pero también muestra su bondad a través de qué. Cuando sigue dice que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. O sea, ¿qué tenemos? Tenemos un Dios que por un lado es perdonador, dice, soy perdonador. Pero por otro lado dice, cada pecado debe ser castigado. ¿Ya? Estas dos cosas que hace Dios y que él mismo afirma de sí mismo, son parte de su bondad. Porque él dice, voy a mostrar mi bondad delante de ti. Eso es lo que dice, voy a mostrarle mi bondad. ¿Y en qué consiste su bondad? Es que es perdonador, que tiene una misericordia infinita. ¿Pero en qué también consiste su bondad? En que él no va a dejar pasar por alto el pecado. El pecado va a ser castigado. Entonces nosotros nos preguntamos, chuta, como que nos cuesta entender esto, o sea, ¿hay una contradicción acá? ¿Hay una contradicción entre estos dos atributos de Dios, estos dos caracteres de Dios? ¿Por qué cada pecado debe ser castigado por Dios? Precisamente, hermano, ¿por qué? Porque Dios es bueno. Por eso cada pecado debe ser castigado. Piensa usted en un juez. Llega ante él alguien que ha transgredido la ley, ha transgredido algo. ¿Nosotros qué esperaríamos? Esperaríamos que este juez fallara con justicia, ¿cierto? Y castigara si esta persona ha transgredido la ley, ¿cierto? Eso es lo que esperaríamos, ¿cierto? Eso sería lo justo. No esperaríamos otra cosa, ¿ya? Y eso, por lo tanto, ¿qué es? Lo bueno, lo que tiene que ser. Entonces, la bondad de Dios, Dios castiga el pecado. Pero a la vez es perdonador. ¿Por qué también? Porque Él es bueno. O sea, los dos aspectos son parte de la bondad de Dios. Entonces nuestra mente, hermano, decimos, chuta, esto es poco posible, o ¿cómo es? ¿Cómo puede ser bueno de esa manera? ¿Cómo puede ser? Porque decimos, o tenemos, nos sonaría más coherente, o tenemos un Dios completamente bueno en términos de su santidad y de su justicia, y parcialmente bueno en términos de su amor y misericordia. ¿ya? Bueno en términos de santidad y justicia, absolutamente, totalmente bueno, pero en términos de su amor y su misericordia, parcialmente. ¿A qué sonaría esto? Imagínense Dios hablando, diría, obedéceme, obedéceme, ¿ya? Obedezcan todos a lo que yo digo. De vez en cuando voy a ser amoroso, ¿ya? Pero tienes que obedecer. ¿Por qué? Porque si no, no irás al cielo. ¿Ya? Así sonaría eso. Un Dios siempre totalmente bueno en términos de santidad y justicia, pero relativamente bueno en términos de amor y misericordia, diría, diría, obedece, de repente seré bueno, misericordioso contigo, pero al final tienes que obedecer. O si no, no podrás ir al cielo. Pero miremos si fuera de la otra forma. Diría, soy totalmente bueno, o Dios es totalmente bueno en términos de su, en términos del amor y en términos de misericordia, y parcialmente bueno en términos de la justicia y la santidad. ¿A qué sonaría esto otro? Sonaría, obedece, ¿ya? Obedece, pero si te equivocas, de todas formas te voy a perdonar. De todas formas te voy a perdonar, no importa lo que haga al final, igual irás al cielo. Así sonaría, ¿cierto? Entonces cuando nos planteamos de esta manera, ninguna de las dos no hace mucho sentido, ¿cierto? Un Dios que dice, obedece, pero no seré muy misericordioso y al final tienes que obedecer nomás. Cumple, cumple y así podrás ir al cielo. No nos calza a la luz de lo que Dios nos ha revelado, ¿cierto? Cuando nosotros pensamos es imposible cumplir la ley. O sea, cuando está el pecado en nosotros es imposible. O sea, si nos coloca esa vara es totalmente imposible. O sea, concluiríamos, estamos condenados. Pero por el otro lado, este Dios que nos perdona cada rato, nos perdona y al final no, si igual vamos a ir al cielo, tampoco nos hace sentido. Entonces, ¿qué significa, hermano, esto? Que Dios es 100% bueno en todos los términos. Es 100% bueno. En Deuteronomio, esta realidad no es muchas veces entendida. Existen eruditos que han estudiado y se han sumergido aquí en el tema de Deuteronomio y que no les calza esto. No les calza que por un lado estas maldiciones tan terribles del capítulo 28, pero por otro lado en contraste un Dios tan bueno. Ya una maldición tan terrible y por otro lado la bendición tan abundante. No les calza. Muchas incluso lo han tratado de trasladar en épocas. Han pensado que el libro, la parte buena, a lo mejor tiene que ver antes del exilio del pueblo de Israel. Estaban bien ellos, disfrutaban la bendición. Y la otra parte, lo más seguro, afirman, es que a lo mejor fue en el exilio mismo, cuando estaban en Babilonia. Ya, entonces seguramente ahí tiene que ver las maldiciones. Hubo otros han dicho que a lo mejor son dos visiones, ya que el libro en realidad lo escribieron más personas y uno tenía esta visión buena de Dios, de las bendiciones de Dios, y por otro lado otros tenían esta concepción de las maldiciones de Dios. Pero la verdad, hermanos, que sí es posible, es totalmente posible tener este Dios completamente bueno, amoroso y misericordioso, pero a la vez completamente sano, santo y completamente justo. ¿Ya? Pueden totalmente convivir y las dos pueden ser expresadas en su totalidad por nuestro Dios. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver tres cosas. Tres cosas que nos habla aquí Deuteronomio, Deuteronomio 30. La primera es que todos vamos a fracasar. La segunda se la voy a nombrar y la vamos a ir viendo. La primera es que todos vamos a fracasar. La segunda es que Dios tiene un plan para arreglar nuestros corazones. ¿Ya? Esa es la segunda. Dios tiene un plan para arreglar nuestros corazones. Y la tercera es que la palabra está cerca. Tal cual, la palabra está cerca. Vamos con la primera. Todos vamos a fracasar. El versículo 1 dice, sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones donde te hubiera arrojado Jehová, tu Dios. Si usted fija, aquí está hablando de algo que está dando por hecho Moisés que va a suceder. Ya le habla que cuando te arrepintieres en medio de todas las naciones donde te hubiera arrojado Jehová, tu Dios. Nosotros, ahora en este momento, cuando nosotros miramos la Escritura, vemos que realmente el pueblo de Israel fue desterrado. Ya fue desterrado de su tierra. Pero aquí Moisés lo estaba afirmando. A pesar de todas estas bendiciones que Dios está prometiendo y de todo esto que yo te he hablado acerca de la bendición y la maldición, al final igual van a fracasar. Van a fracasar. Es más claro, otras versiones dice en el futuro. Ya, en el futuro va a pasar esto, van a vivir por un lado la bendición, pero también van a vivir la maldición. Y eso fue lo que ocurrió con el pueblo de Israel. Ellos vivieron muchas de las maldiciones expresadas en la palabra. Entonces, ¿qué nos dice la palabra y qué es lo que afirmaba aquí Moisés? Es que todos vamos a fracasar. Todos vamos a fallar. Cuando nosotros La verdad es que no es muy motivador estos capítulos, la verdad. Ya para una charla motivacional no sería muy bueno. ¿Ya? O sea, decirte, hablarte lo hermoso de las bendiciones, pero al final decirte, pero vas a fracasar. ¿Ya? O sea, hay tremendas bendiciones, pero vas a fallar. No hay por dónde, vas a fracasar. Entonces no es muy auspiciador. Pero la verdad es que esa realidad es una parte esencial de lo que es el Evangelio. Y aquí ya en Deuteronomio nos está mostrando algo que va a ocurrir. El hecho más central que ocurre en la palabra y que está expresado, que tiene que ver con el Evangelio. Y estas ya son muestras de aquello. Entonces, el pueblo de Israel es una representación también de lo que es la raza humana. Entonces, en el fondo nos está hablando también a nosotros, que todos nosotros también vamos a fracasar. Todos nosotros vamos a fallar. Ustedes saben lo que tienen que hacer, pero no lo van a hacer. Eso es lo que está diciendo. Ustedes saben lo que tienen que hacer, pero no lo van a hacer. Saben lo bueno, saben el camino de la bendición, pero no lo harán. Y esto lo podemos ver en un sinfín de realidades. ¿Ya? Las ideologías que hacen nos plantean el cómo deberíamos ser. Y nos hablan de cómo deberíamos vivir, que la sociedad se debería organizar de esta manera, de esta otra manera, y nos articula todo un sistema de pensamiento, de ideas, acerca de cómo debería ser la sociedad. Pero cuando uno va, cuando uno piensa de todo esto que se proyecta y uno piensa en la persona o en los que proponen, generalmente nadie vive eso. ¿Ya? Todos sabemos cómo debería ser y todos podríamos opinar y somos expertos en eso, cómo deberíamos ser. Pero cuando vamos a ver si nosotros hacemos eso, nos encontramos con la realidad de que no. ¿Ya? O sea, tenemos claridad de lo que queremos, de lo que podríamos hacer, pero no lo hacemos. Esa es la realidad. Mire los escándalos de nuestro país, todo lo último que ha pasado. Si usted se pone a recopilar noticias anteriores, especialmente en tiempo de campaña, todos hablan de probidad, ¿cierto? De ser celoso con lo que, en el término de política, en términos de la relación dinero-política, ¿cierto? Y también se nos habla de un ideal de cómo deberíamos ser. Pero la realidad, ¿qué nos dice? Es que eso que decimos cómo debemos ser, no lo hacemos. ¿Ya? Entonces era lo mismo que está expresado aquí en Deuteronomio. Y también lo podemos ver en Romanos 2. En Romanos 2 dice, ellos demuestran que tienen, hablando de los gentiles, dice, ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. ¿Qué nos está diciendo aquí? Nos está diciendo una realidad de todos nosotros. Es que nosotros, nuestra conciencia nos dice lo que es correcto o lo que no es correcto. Hay una forma, Francis Schaeffer trata un poco de mostrar esta realidad de Romanos 2. Imagínate esto, así dice él, que a cada uno de nosotros nos cuelgan una grabadora, ¿ya? Una grabadora, y vamos por la vida con esta grabadora. Se pone rec y va grabando todo lo que decimos. Y en realidad, más que grabar todo lo que decimos, graba todas estas frases. Tú debes hacer esto. Cuando usted le dice a alguien, tú tienes que hacer esto. O tú deberías hacer esto otro, o deberías comportarte así, o deberías vivir así. Imagínese que le graba toda su vida todo ese tipo de frases. ¿Qué es lo que va a grabar esta grabadora? Va a grabar todos tus estándares morales. ¿Ya? Va a grabar todos esos estándares morales que tú le estás hablando a los demás. Entonces, ¿qué va a pasar en el juicio? Estamos poniendo un caso hipotético. ¿Qué va a pasar en el juicio? Dios va a estar delante de ti. Y te va a decir, nunca escuchaste del Evangelio, nunca escuchaste de Cristo, pero te voy a juzgar por tus propios estándares morales. Y le pone play a la grabadora. ¿Ya? Hermano, nadie, absolutamente nadie, supera esa prueba. Nadie. Y eso es lo que decía Francis Schaeffer respecto a Romanos 2. En el fondo, todos tenemos claro lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Y esa es la realidad que se transmitía aquí en el pueblo de Israel. Es que ellos iban a fracasar. A pesar de que sabían el camino de la bendición, iban a fracasar. Y esa era una realidad. Entonces, hermano, no nos basta saber cómo debemos vivir. No necesitamos saber cómo debemos vivir. Necesitamos el poder para hacer lo que no podemos hacer. Necesitamos, hermano, una fuerza externa que nos ayude. Frente a esta realidad del fracaso, necesitamos una fuerza externa que nos ayude a hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Es el primer punto. Pasemos al segundo punto. Dios tiene un plan para arreglar los corazones. Versículo 6 del mismo Deuteronomio 30. Dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. ¿No está hablando de qué? De la circuncisión del corazón. Y esto no lo habla solo acá, se habla en otros pasajes. En Jeremías habla del nuevo pacto y de un nuevo corazón. En Romanos 2.29 se nos habla de la circuncisión es la del corazón. En Filipenses 3.3 nos habla también acerca de la verdadera circuncisión. Entonces veamos en qué consiste. Primero pensemos en el corazón. ¿Qué es el corazón? Generalmente, por la cultura en que vivimos, el corazón está sumamente relacionado con los sentimientos. Ya una cultura, especialmente la cultura actual, esta época, tiene que ver con los sentimientos, todo. Y todo lo asociamos al corazón, como que nos acongojamos, los sentimientos, lo que yo siento, ¿ya? Con eso, el pensamiento general, el pensamiento común. Pero cuando miramos la palabra, ¿a qué se refiere con corazón? Habla de otra cosa. El corazón, hermano, es donde el hombre piensa, decide y siente. Ya, donde piensa, decide y siente. Es en el corazón donde se encuentran nuestras emociones, nuestro intelecto, nuestros valores y nuestras decisiones. Ahí en el corazón. El centro del ser humano. ¿Ya? Entonces, en realidad no estamos hablando del corazón, el órgano, el corazón. Sino estamos hablando del centro de todo lo que hacemos. ¿Ya? Lo que ordena, lo que nos lleva a decidir, lo que nos hace sentir, el que nos hace pensar. En ese sentido es que la Biblia habla del corazón. ¿Cómo podemos ver esto? En Proverbios 16, por ejemplo, dice, del hombre son las disposiciones del corazón. En Proverbios también dice, el corazón del hombre piensa su camino. Piensa su camino. En Proverbios 3 dice, fíate o confía en Jehová de todo tu corazón, pon tu confianza, y la confianza tiene que ver con lo que nosotros pensamos, con lo que sentimos, absolutamente todo, ponla en Jehová, de todo tu corazón. En Génesis 6 dice, habla que cuando estaba la maldad, abundaba en la tierra, dice, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces tenemos que el corazón es la fuente, ya es donde emanan nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestra voluntad, nuestras decisiones. Jesús dijo, porque donde esté tu tesoro, allí también que estará tu corazón, ¿cierto? Entonces el corazón es el lugar donde decides qué vas a atesorar. Eso es el corazón, el lugar donde tú decides qué es lo que va a ser tu mayor tesoro, cuáles son las cosas más importantes para ti, cómo vas a vivir, qué cosas son fundamentales en tu vida, las cosas que serán el eje de tu vida, a los cuales girarás alrededor de ellas, ¿ya? Con eso tiene que ver el corazón. Aquellas cosas que más valoras, aprecias, atesoras, son las cosas sobre las cuales pensarás. Aquellas cosas que atesoras y que valoras, sobre ellas tú vas a pensar. En este tiempo, en estos tiempos en que vivimos, la verdad es que hay poco tiempo, valga la redundancia, para pensar. Ya antes, me acuerdo al menos, cuando era más joven, viajaba en micro y uno tenía como el momento para pensar. ¿Cierto? Uno se apoyaba ahí en la ventana, se quedaba entre dormido a veces, pero como que ahí uno empezaba a pensar. Ahora es bastante difícil porque con el celular como que uno siempre tiene algo que hacer. Hay poco espacio para pensar. Pero piensa en esos momentos en que tú quedas, en cierta manera, no hay nada que te lleve a pensar en algo. ¿Ya? Y pregúntate, ¿qué piensas ahí? ¿En qué piensas? Imagínate que logras ir en la micro y te vas pensando. Es un momento de tranquilidad. ¿En qué piensas? ¿Piensas en Dios? ¿En lo que Dios ha hecho por ti? ¿Y le adoras en ese momento? ¿O tu pensamiento divaga en un montón de otras cosas? ¿En el qué voy a hacer? ¿En chuta, cómo hago esto otro? ¿En cómo enfrento esta cosa acá? Entonces, ¿qué nos habla eso? Nos habla que lo que nosotros atesoramos, lo que es nuestro mayor valor, eso es lo que vamos a pensar. Eso es lo que vamos a pensar. Entonces, esos momentos nos muestran mucho acerca de lo que hay en nuestro corazón. El punto está en que aquello que más anhelas y atesoras es sobre lo cual estarán tus pensamientos y tus afectos. Las cosas que inclinarán tu voluntad. Las cosas que tú atesoras, ahí estarán tus pensamientos, ahí estarán tus emociones, tus sentimientos. Y hacia esas cosas se inclinará tu voluntad. Entonces, es bastante bueno preguntarnos qué es lo que atesoramos nosotros, qué es lo que anhelamos en nuestra vida, porque ahí nuestros pensamientos estarán. O sea, ahí estará nuestro corazón, en este sentido, que el cual, el sentido sobre el cual habla la Biblia. Entonces, aquello que anhela tu corazón pasa a ser lo que tu mente considera razonable. Las emociones consideran deseable y la voluntad considera capaz de hacer. Lo que el corazón establece como prioridad entonces va a afectar tu mente, tus emociones y tu voluntad. Entonces tenemos claridad acerca del corazón. Ahora veamos el corazón circuncidado. ¿Qué es este corazón circuncidado? Cuando hablamos de esto estamos hablando de un cambio interno, ¿ya? Algo que se provoca en nuestro interior. Una ilustración. ¿Qué entendemos cuando nosotros hablamos que alguien tiene vocación? ¿Ya? Cuando alguien dice, esta persona tiene vocación. Vocación en su trabajo, vocación en lo que hace. Se aplica a veces a ciertas profesiones y son deseables, por ejemplo, para un profesor, tener vocación. Entonces, ¿qué nosotros entendemos? Entendemos que lo que tienes que hacer se convierte en algo que tú disfrutas. ¿Ya? Y tus obligaciones son un disfrute para ti, provocan un placer, ¿ya? Cuando se junta lo que sabes que tienes que hacer y lo disfrutas. Entonces tu obligación, ¿qué es lo que es? Es un agrado, ¿cierto? Y eso sería bastante deseable, ojalá que en todo lo que hiciéramos fuera así, ¿ya? El deber es un agrado. Lo vemos también en el matrimonio, ¿ya? Está enamorado, ¿ya? Una pareja que está sumamente enamorado. ¿Cómo lo vemos? Ahí va el enamorado y hace cosas que nunca hizo, ¿ya? Ni siquiera sus papás lo obedecían para hacer esas cosas. Y de un momento a otro, esas cosas que eran obligación, que eran un deber, una lata, son un agrado, ¿ya? Son un agrado. Se alegra, se goza, le provocan un placer el hacerlo, ¿ya? En el fondo, los deseos de tu cónyuge, de tu pareja, ¿qué son? Se convierten en órdenes, pero en órdenes que te alegran, ¿cierto? Te alegran, te gozas, ¿ya? Algunos se ríen porque a lo mejor perdieron después eso, pero a eso estamos apuntando, ¿ya? Cuando se juntan esas dos cosas, el deber se convierte en un agrado. Lo que yo tengo que hacer, sí, es lo que deseo, ¿ya? Lo que me agrada. Entonces, lo que debes hacer y lo que quieres hacer pasan a ser lo mismo. Mi placer y mi deber son uno. Entonces, cuando se nos llama a la obediencia, y cuando vemos aquí que Dios llama a la obediencia, no encontramos esta sintonía entre el deber y el placer, no la encontramos. Por eso, la humanidad tendemos a elegir caminos separados, porque hay que obedecer, ¿ya? Y Dios nos manda a obedecer, y no queremos obedecer, ¿ya? No queremos obedecer, y es una realidad. Es una realidad que tenemos. Entonces, elegimos caminos separados. Y algunos toman el camino del placer, ¿ya? Y otros toman el camino del deber, ¿ya? El deber por un lado y por otro lado el placer. Y por ahí nos vamos en la vida, ¿ya? Pero no podemos conciliar estas dos cosas. Entonces, el versículo 6 dice que circuncidará tu corazón. ¿Y para qué lo va a circuncidar? Ahí dice, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón. O sea, para que el amar a Dios esté en sintonía con lo que tú quieres, con lo que tú deseas, con lo que tú sientes, esté en sintonía con tu voluntad y sea un agrado amar a Dios. Por eso es con todo tu corazón. O sea, con este todo que hablábamos recién de lo que representa en el corazón, cuando tu corazón es circuncidado, tú puedes amar a Dios con todo ese corazón, con tus sentimientos, con tus emociones, con tu razón. Y todo eso se articula y te causa un gozo. Hay un deleite en aquello. Entonces, un corazón circuncidado ve como un placer lo que hay que hacer. Eso es lo que hace. Ve como un placer lo que debe hacer. ¿Cómo Dios hace esto? Ya tenemos este corazón circuncidado. Ahora, ¿cómo Dios hace esto? ¿Cómo opera en nosotros un corazón circuncidado? Y aquí entramos a la palabra, la circuncisión. Ya, una palabra que es temida cuando se la pregunta un niño. ¿ya? Y usted tiene que explicarle qué es la circuncisión. Ya hace poco en el grupo de jóvenes, estábamos estudiando Gálatas, por ahí alguien preguntó, ¿qué es la circuncisión? ¿Ya? Y ahí todos como una risa media urgía, ¿cierto? Hasta yo como que me pilló. Y ¿cómo explicamos la circuncisión? ¿Ya? Bueno, ahí un hermano le explicó muy bien, sin ninguna vergüenza, bastante claro lo que era la circuncisión. Entonces piensa cuando tú entendiste qué era la circuncisión. Primero te dicen la señal del pacto, ¿cierto? La señal del pacto que tenía Dios con el pueblo de Israel. Pero después te dan los detalles en qué consistía esta circuncisión. Y ahí nos preguntamos, ¿verdad? ¿De verdad que esa era la señal del pacto? ¿Cierto? Y no, esa era la señal, chuta, ¿por qué Dios no eligió otra? Ya un piercing, un tatuaje, no sé, otra, pero no, eligió la circuncisión. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque no provoca dolor. O sea, usted piensa, yo creo que se hace eso, como que le pasa por el cuerpo eso, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Tan dolorosa, ¿cierto? Tan sangrienta. Dolorosa, sangrienta. Algunos les puede hasta dar asco, ¿ya? Sentido como de asquerosidad. Y esa es la circuncisión. Y esa es la señal del pacto que eligió Dios. Entonces nos preguntamos, ¿por qué Dios eligió este tipo de señal? ¿Por qué? Algo tan sangriento, tan íntimo. Algo tan doloroso. ¿Por qué? Hermano, esa realidad es la misma realidad que tiene que ver con el castigo del pecado. Esa realidad también es íntima. También es dolorosa. También es una realidad sangrienta. La realidad que tiene que ver con el castigo del pecado. Es igual que la circuncisión. Eso mismo que nos provoca ese mismo dolor. Eso que nos pasa como por nosotros es que es tan dolorosa, tan sangrienta. Esa es la misma realidad de la paga del pecado. En Colosenses 2:11, Pablo, hablando de la cruz, hablándole a los cristianos, a nosotros, dice, además, en él fueron circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. ¿Cómo Dios hace esta circuncisión del corazón? Por medio de Jesucristo. O sea, nosotros somos circuncidados, tu corazón es circuncidado por la circuncisión que vivió Jesucristo. Entonces en Cristo hemos sido circuncidados nosotros, en Cristo ha sido circuncidado nuestro corazón. Y esta circuncisión la recibimos, ¿cómo? Al estar en unión con Él. Cuando estamos en unión con Él, nosotros recibimos esta circuncisión. Es decir, al estar en Cristo. Nosotros en Efesios hemos visto harto ese en, lo que significa estar en Cristo. Y no es una palabra de dos letras así como que está ahí como un conector. No, es que tiene una implicancia fundamental, trascendental, estar en Cristo. Porque por ese hecho nuestros corazones han sido circuncidados. ¿Y cuál es esta circuncisión entonces? Decimos que recibimos la circuncisión del corazón porque Cristo fue circuncidado. Por la circuncisión de Cristo. ¿Pero en qué consiste la circuncisión de Cristo? Hermano, pon atención a esto. En la cruz Jesucristo recibió toda la maldición de quebrantar el pacto. En la cruz Él la recibió. Todas las maldiciones del capítulo 28, yo te encargo que lo leas hoy día antes de dormir, toma el capítulo 28 de Deuteronomio, léelo entero. Lee entero las maldiciones profundas que están expresadas en ese capítulo. Esas maldiciones las sufrió Jesucristo en su circuncisión. En la circuncisión que se dio en la cruz. Ahí fue circuncidado. Ese sí que fue, hermano, un acto sangriento, doloroso, grotesco. Así fue lo que pasó ahí en la cruz. En la cruz Jesucristo fue cortado. Fue cortado. Ahí sufrió la espada y sufrió el cuchillo. Por eso Pablo hace esta relación y habla de esto. Esto le fue revelado, que la circuncisión de Cristo la vivió ahí en esa cruz. El quebranto del pacto, hermano, cuando nosotros quebrantamos un pacto, rompemos la relación. La desobediencia rompe la relación. Si tú dañas a alguien, le mientes, lo estafas, le robas, ¿qué haces? Dañas la relación, absolutamente la quebrantas, la rompes, ¿cierto? Eso es lo que nosotros hicimos con Dios. Nosotros quebrantamos el pacto con Dios, fracasamos. Como hablábamos al principio, fracasamos. Y rompimos la relación, pero la relación eterna con Él. Y siendo Dios el ofendido. Pero hermano, en la cruz, siendo Dios el ofendido, en la cruz, Cristo sufre el agravio. Sufre el cuchillo, como le decía, sufre la espada de lo que nosotros merecíamos como castigo. Ahí lo sufre. Hermano, piensa en el Edén. En el Edén, cuando el hombre peca, es expulsado de ahí. Y dice la palabra que, protegiendo el Edén, queda un ángel. Ya, especialmente protegiendo el árbol de la vida. Y este ángel, ¿qué tiene? ¿Se acuerda alguien qué tiene? Tiene una espada. Una espada para que nadie entre a ese lugar. ¿Ya? O sea, para entrar a ese lugar, para entrar a la vida, hay que pasar por la espada. Hermano, Jesucristo sufrió esa espada. Sufrió esa espada para darnos vida. Por eso, hermano, Jesucristo sufrió la circuncisión sobre Él. En la cruz, Cristo pasó por la espada para circuncidar nuestro corazón. Cuando colocamos nuestra fe en Él, entonces, hermano, pasamos a tener una relación con Él. En un sentido objetivo, pasamos a tener una relación con Él, una relación eterna con Él. Y en un sentido subjetivo, nuestro placer y nuestro deber pasan a ser uno. Nuestro placer y nuestro deber pasan a ser uno. Entonces, cuando vemos esta realidad de que el exilio, el destierro eterno, lo deberíamos haber vivido nosotros, es que estás viviendo el corazón circuncidado. Cuando yo te hablaba de la circuncisión y a todos nos da ese sentido de dolor, si a ti te pasa eso cuando ves la cruz, cuando logras captar por medio del Espíritu Santo que la cruz era lo que nosotros merecíamos, que el destierro, el exilio era lo que nosotros merecíamos, si tú logras captar eso y eso provoca humillación en tu corazón, si eso provoca humillación en tu vida, si eso provoca obediencia en tu vida, es que tu corazón, hermano, ha sido circuncidado. Tu corazón ha sido circuncidado y logras comprender el acto de la cruz. 3, hermano, la palabra está cerca. Versículo 11 del mismo Deuteronomio 30 dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Pareciera como que hubiéramos vuelto al presente. Estábamos hablando como del futuro que Moisés le hablaba, de lo que iban a fracasar, que su corazón iba a ser circuncidado. Pero aquí como que vuelve al presente. Le dice que este mandamiento que él ordena no es demasiado difícil ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumpla. Cerca del pueblo de Israel estaba la palabra. Estaba totalmente cerca. O sea, los israelitas no tenían excusa. Era un hecho. No tenían excusa. La ley de Dios está cerca de ellos. Pero también la realidad es que Moisés le estaba diciendo que a pesar de eso, iban a fracasar. Pero no tenían excusa. No tenían excusa, pero iban a fracasar. No lograrían hacerlo. Y esta realidad de estos versículos, Pablo la habla en Romanos. Pablo la interpreta, guiado por el Espíritu Santo, interpreta este hecho que había ocurrido con el pueblo de Israel. En Romanos 10, 5, 10, busca ese texto, ese sí. Romanos 10, del 5 al 10. Romanos 10, del 5 al 10. Pablo ve este hecho. Pablo, conocedor de la palabra, ve este hecho y nos habla en el versículo 5. Porque de la justicia, que es por la ley, Moisés escribe así. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Está hablando de esta realidad que estamos hablando en Deuteronomio. El hombre que haga estas cosas que están cerca, vivirá por ellas. Esa es la justicia que es por la ley de Moisés. Pero, dice el versículo 6, la justicia que es por la fe, dice así. La justicia que es por el Evangelio, dice así. No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Gloria a Dios, hermano. Porque usa el mismo texto que está en Deuteronomio, lo usa. El mismo texto que Moisés le usa para hablarle al pueblo de Israel, que la palabra está cerca, ahora Pablo lo usa a la luz del Evangelio. Y que dice que la palabra es Cristo. Y no es difícil de cumplir. ¿Por qué? Porque Él ya la cumplió. Y la cumplió por completo. Entonces no necesitas realizar tamaño odisea para alcanzar a Cristo. Ya no tienes, como dice ahí, no tienes que subir al cielo para alcanzarlo. No tienes que cruzar los océanos para alcanzarlo. No. Jesucristo está al alcance, está cerca. ¿Por qué? Porque Él hizo la odisea. Él vino a este mundo. Él vino desde el cielo. ¿Para qué? Para entregarnos la salvación. Él hizo absolutamente todo. Entonces, hermano, no tratemos de merecer nuestra salvación. Porque Él lo hizo todo. Por último, el destino de la maldición, hermano, y la bendición que hemos hablado y que nos habla de Deuteronomio, no son caminos paralelos. Me explico. Las maldiciones apuntan a qué. Yo le decía, esto no estaba explícito, no sale claro, pero a la luz de la Escritura podemos verlo así. Las maldiciones apuntan el camino hacia dónde, hacia el infierno. Las bendiciones apuntan en qué camino, hacia el cielo. Estas maldiciones que apuntan al infierno, hermano, nosotros las merecemos. Absolutamente las merecemos. Pero las bendiciones que apuntan al cielo, no las merecemos. Por eso no son caminos paralelos. Las que conducen al infierno, esas maldiciones, sí las merecemos. Las que conducen al cielo, la bendición, no la merecemos. Entonces, hermano, el infierno lo merecemos, el cielo no. No lo merecemos. Un evangelio distinto dirá que sí son paralelos. Si haces esto, ¿vas a dónde? Al cielo. Si no haces esto, vas al infierno. ¿Cierto? Pero tú tienes que hacer esto, ¿para qué? Para ir al cielo. Pero el evangelio es totalmente distinto. Si vas al infierno, es tu responsabilidad. Si vas al cielo, no es tu virtud. Es la virtud de Jesucristo. Es solo la maravillosa gracia de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque la palabra lo dice. ¿La salvación es de quién? Es del Señor. Así es la palabra. La salvación es del Señor. Entonces, hermano, nosotros merecemos la maldición. Pero la bendición que nos ha sido dada es solo virtud de Jesucristo. Entonces, hermano, el hacer el bien es la manera de apropiarnos de la bendición que Cristo ya ganó por ti. El hacer el bien no tiene que ver con ganarte la salvación, sino tiene que ver con apropiarte de esa bendición que Jesucristo ganó en esa cruz. Esa circuncisión que Él vivió ahí, ahora nosotros la podemos hacer nuestra. Esas bendiciones espirituales que vienen por medio de su muerte, nosotros la podemos hacer nuestra. ¿Haciendo qué? Haciendo el bien, obedeciendo a nuestro Dios. Y podemos hacer, hermano, el bien y ser obedientes por medio de este corazón circuncidado, en el cual su mayor tesoro, ¿qué es? Es Cristo. Este corazón que su mayor tesoro es Cristo, en el cual el placer y el deber ya no están disociados, sino están juntos. El deber y el placer se encuentran. Entonces podemos decir con propiedad que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Que nuestra vida es Cristo, es para Cristo, está en Cristo. Hermano, nuestra vida está en Cristo. Amén.